que tengas esa mirada arrogante. Ya más de un año que yo te estoy correteando, y la verdad que yo por ti trabajaría. Lo que no entiendo es porque tú no te das cuenta que por tu culpa hasta yo me rascaría. Tienes que entenderme, por favor. Te prometo dejar el licor. Quiero dedicarte esta canción a ti y a muchas más. Vengo arrebatado y tú tienes la culpa. Estoy acelerado y no puedo parar. Vengo arrebatado y tú tienes la culpa. Estoy acelerado y no puedo parar. Siempre te estoy esperando. Me vuelves loco con tu ropa de trabajo. Por más